teníamos un ahorro de agua prácticamente un 100%. ¿Ya? En el baño convencional que tenemos nosotros, qué sé yo, por cada integrante de la familia, son alrededor de 150 litros de agua. Y si somos 5 en una familia, sé que la cuenta son más de 500 litros diarios de agua. Entonces, no estamos como para estar botando esa cantidad de agua.